Periodismo en movimiento, aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Un programa de tramas.ar. Muy buenas tardes. Damos comienzo así a una nueva emisión de Periodismo en Movimiento. Miércoles, 19:30. Si estás cerca de una PC... 19:30 tenemos la entrevista con Alejandro Olmos Gaona. Ahora estamos dando el comienzo del programa. Claro, y el que me corrigió fue acá mi amigo Daniel Campeón. Hola Daniel, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contento de estar ya en el segundo programa de nuestra tercera temporada de Periodismo en Movimiento, primera en AM Onda Latina, AM1010 Onda Latina. Así es, AM1010 Onda Latina, y hoy no está Alfredo Grande. Le dijimos que se tome un día, y está muy bien que se tome cada tanto, cada día que viene, semana que viene... Una semana no viene. Y entonces, en este caso, que sí la queremos tener todas las semanas, es nuestra compañera Keila Lachner. Buenas tardes Darío, Dani, a los operadores allá del otro lado y a los oyentes. Feliz de poder estar acá en piso para este segundo programa. Muy bien, claro, ya lo dijiste, del otro lado del vidrio doble para que no se escuchen los sonidos indeseables, o tal vez deseables, no sé, depende de por dónde vaya la movilización. Quiero decir que del otro lado está nuestro compañero Luis Angió y el recién llegado, también como Keila, al programa en Onda Latina, Iván Chalac. Hoy superados algunos inconvenientes locomotivos de la semana anterior. Es cierto, porque aquí, en esta zona donde está la radio, siempre hay problemas de estacionamiento. En realidad siempre hay problemas de recaudación para el gobierno de la ciudad y lo derivan en el tema del estacionamiento. Hoy opera Leandro. Leandro, muy buenas tardes. Ahí está, ya salió, lo dijo él. Listo. Bueno, Dani, Keila. Día agitado. Eso. Nuestros teléfonos. 4372-2841 y 4372-3061. Bueno, si querés comunicarte ahí a la radio, podés llamar, pero vamos a tener que tomar nota. Y entonces... Para eso nuestros compañeros van a dar el apoyo. Ahora, si querés escribir por WhatsApp o salir en vivo mandando un breve audio, tenés que hacerlo, Keila. Al 15-5709-2692. Muy bien. Lo repetimos. 15-09-96. 15-5709-2692. Muy bien. Jornada agitada, decíamos. Jornada agitada. Mucho. ¿Por dónde empezar? Porque hoy hubo una partición en los medios, pero después no se quedaron con el por qué fue la marcha, la movilización de las organizaciones sociales. Exactamente, hubo un tratamiento bastante, no sé si la palabra es dispar, bastante inadecuado me pareció. Lo que asistimos en definitiva fue a una aplicación a rajatabla del protocolo antipiquetes en una situación de una movilización muy numerosa. No es diferente a enfrentarse a unos centenares de personas. Lo que sí se repitió, uno de los elementos que se repitió de otras movilizaciones anteriores, fue la represión contra los periodistas. No se debería hacer costumbre esto, ya es La tercera vez que ocurre. La tercera vez. La tercera y 10 detenidos. 10 detenidos. Una decena de detenidos de variadas organizaciones de las que convocaban a la marcha. Y unos cuantos decenas de heridos, ¿eh? No escuché la cifra total no de heridos. No dijeron la cifra total, pero decenas. Bien. Porque quien, mal o bien, alguna balita de goma recibió. El periodista, hay un periodista de Crónica que no sé si trascendió el nombre, que muy cerca del ojo le pegaron y no era que estaba agachado, ¿eh? Así que no están cumpliendo tampoco ni con los protocolos que ellos escriben. Claro, ni con la misma autorregulación que se dan. ¿Cómo podemos redondear este tema? A mí me gustaría por ahí traer algo que, si bien la movilización de hoy no fue masiva como la del 24 de enero, por ejemplo, fue más masiva que otras que fueron reprimidas. Creo que hasta hoy se venía pensando que la represión iba a ser solo cuando los grupos sean minúsculos, y bueno, creo que a partir de hoy nos queda claro que esto no va a ser tan así. Muy bien, creo que se incorporó también, no sé si saludarla o no, porque no la veo, está Fátima García también, pero está en Tucumán. Claro, nuestra voz desde el noroeste argentino. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien, tratá de hablarle al micrófono de la compu directamente. No sé si tenés auriculares con micrófono o es el de la compu, para que no se disperse, Fati. Aclaramos, ella está en San Miguel de Tucumán y es nuestra corresponsal en todo lo que es la zona norte, además de una compañera permanentemente que nos deja muchísimo material, porque quiero recordar que Periodismo El Movimiento es un programa de Tramas.ar, nuestro portal de noticias, que nació ya hace 4 años. Fátima fue nuestra corresponsal en Jujuy en circunstancias más que difíciles, y todos recordamos su meritorio desempeño en esas circunstancias. Y su gran producción. Claro, muchísima información. Entrevistas, videos, en fin. Muy bien. Bueno, gracias por las flores. Muy buenas noches para todos quienes nos están escuchando. Espero que ahí me escuchen un poco mejor. Sí, te escuchamos perfecto en este momento y los oyentes también. Así que ya tenemos que ir yendo a tu trabajo. Pero primero va a aparecer el... ¿Cómo no? ¿No? Esto dice que sí. Y los tiempos me dicen que sí. ¿No tenemos que ir al audio del efemérides? En Periodismo en Movimiento, el editorial. Efemérides al Voleo es una sección para difundir efemérides de todo tipo y color. Desde el día de saltar en los charcos hasta el día de las medias perdidas o algún tipo de efeméride seria e histórica, toda memoria es posible en este espacio. Bueno, hoy traigo dos efemérides, una un poco seria, si se puede tomar así, la otra también, pero más divertida. Voy a empezar con la primera, que es la del día de hoy, el 10 de abril, o mejor dicho, el segundo miércoles de cada abril, se celebra el Día Internacional del Color Rosa. ¿Por qué se celebra el Día Internacional del Color Rosa? Bueno, no sé si se acordarán que hace unos años, en el 2007, en una escuela de Canadá, hubo un chico que fue con una camiseta rosa y al que le estaban haciendo bullying, ¿no? Les estaban burlando por ser un varón y tener puesto ese color. A raíz de ese hecho, dos estudiantes, que les voy a leer el nombre, David Shepherd y Travis Price, impulsaron al resto de los estudiantes a ir al otro día con camisetas rosas. Entonces, bueno, a partir de ese año se celebra cada segundo miércoles de abril el Día Internacional del Color Rosa como una forma de luchar contra el bullying y también enfocado en las disidencias sexuales, ¿no? La otra que traigo, voy a tratar de ser sintética por el tiempo, es una que ya pasó, que fue el 7 de abril. Se celebra en realidad cada primer domingo de abril, es una fiesta japonesa que se transformó con el tiempo en el Día Mundial del Pene, ¿sí? Esto está basado en dos leyendas, es una tradición sintoísta, el sintoísmo es una de las religiones más antiguas, digamos, si se quiere, de Japón. Tiene que ver con la veneración a la fertilidad, con las trabajadoras sexuales en su momento pedían para no enfermarse, poder seguir trabajando, y se basa en dos leyendas. La primera, que es que una diosa que se llamaba Izanami da a luz al dios del fuego y a raíz de ese parto sufre muchas heridas de la mitad de su cuerpo para abajo. Y esto le trae una enfermedad que uno de los síntomas que tiene es muchos vómitos, y durante ese periodo de vómitos, por el vómito, nacen otros dos dioses que van a ser el dios de la metalurgia y el dios de, ya les digo, de la minería. Y bueno, ahí esto se mezcla un poco, como que en ese lugar iban a pedir por la fertilidad. Nadie sabe bien por qué, a mí esta leyenda mucho no me cierra. La que me cierra más es la segunda, que bueno, la segunda leyenda cuenta que Edo, un espíritu maligno, se enamoró de una joven y para no compartirla con nadie se metió por su vagina dentro de su cuerpo. Entonces cualquier hombre que quisiera apropiarse de esa mujer, él, bueno, lo iba a castrar básicamente desde dentro del cuerpo de esa mujer. Esta chica se casó dos veces y quedó viuda las dos veces. Entonces, desesperada, fue un herrero y le pidió que le haga un pene de acero. Y a partir de ese momento, en el que Edo se rompe los dientes mordiendo el pene de acero, ella puede disfrutar de su sexualidad. Evidentemente tiene un final mucho más feliz que la otra. Y bueno, esta celebración se hace todos los años en Japón. El primer domingo de abril. Y bueno, hoy en día tiene una significación más de liberación sexual, si se quiere, de las disidencias y demás, y también obviamente como una cuestión de reactivación de la economía, porque hay mucho mercado ahí de compra y venta de cosas. Hasta acá llegó la efemérides al voleo de hoy. Bueno, sorprendente, Keila, porque estas historias no son conocidas. ¿Vos conocías para nada de esto? No conocía ni el día del color rosa, ni el menos todavía el día mundial del pene. Era realmente, exacto, llamativo. Bien. Hay rico, un estado que no es ordenador en el sentido de que hay una obligatoriedad de que esos chicos estén escolarizados. Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. Ah, ¿no crees que tienen? Yo particularmente no. No. ¿Qué hacen? No, es responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor. Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio, porque lo necesitas en el taller con el padre trabajando y no lo puedes mandar a la universidad. Pero, ese es el problema. Pero yo entiendo lo de la universidad. Si estás en mi cabeza, en este momento me está como estallando. Lo siento. No, pero digo, hay padres que por ahí los necesitan laburando. Entonces vos decís, bueno, si los padres necesitan laburando, ese chico no va a tener derecho a la educación porque el padre necesita que esté laburando con él. No hablo de la universidad, vos hablas de todas las instancias educativas, primaria, secundaria, terciaria, universitaria. El padre decide sobre el pibe. Claro, ¿cómo hacer el Estado que decide sobre el chico? ¿Pero quién preserva la infancia educada de ese chico que porque el padre decidió que labure en el taller no va a tener educación? Pero ¿cómo? A mí no se me ocurre una cosa más invasiva. Estamos discutiendo, obviamente. Sí, Venegas. Estamos discutiendo, obviamente. ¿Qué estamos discutiendo, obviamente? Bueno, a propósito de esto, yo ayer escribí en Trama un artículo. Esclavitud. En torno a la esclavitud. Claro, esclavitud, sí. Bueno, deberá venir de la historia de él y los Patrón Costa, ¿no, Daniel? Sí, él es descendiente de una familia de terratenientes salteños, que uno de ellos estuvo a punto de desembarcar en la Casa Rosada como presidente. Solo el golpe del 4 de junio de 1943 impidió que ese senador salteño fuera presidente de la nación por medio del fraude. Pero lo que llama la atención es que pareciera que se introducen desde distintas esferas del gobierno temas que, por un lado, si no se les da entidad, naturalizan cuestiones muy regresivas y y si se les da entidad, se corre el riesgo de que desvíen la discusión de temas más importantes. Yo creo que ahí es donde hay que poner el punto. Acabaste de decir la palabrita. Yo estoy un poco cansado del tema de la naturalización de ciertas, de ciertos temas, que además los tipos que dicen ser republicanos permanentemente lo que ya está legislado lo vuelven a poner en duda. Claro. No sabemos claramente cuál es el motivo para ponerlo en duda, porque van a un programa con total desparpajo, un diputado de la nación, a decir, a dudar de la obligatoriedad de la educación. En un país que desde el año 1884 tiene a nivel nacional y con carácter de ley la educación común, pública, obligatoria. Lo mismo hacen con los derechos humanos. Es una costumbre, digamos, una política que ellos tienen de poner sobre la mesa cuestiones que la mayoría de la sociedad, por lo que yo entiendo, ya teníamos como superadas, y después de lo que tienen que hablar no hablan, porque no hablan de los despidos, no hablan del hambre, no hablan de la pobreza. Entonces es una táctica, hay que verlo para mí de esa manera. Sí, pero el tema de la educación es fundamental, porque de un tiempo a esta parte, en los últimos 30 años, se metieron todos en el debate sobre la educación. Y de un tiempo a esta parte, los que cuestionaban la educación como decimonónica, habría que discutir otras cuestiones de la educación, que yo estoy de acuerdo en dar la discusión, que es la que no se da, sobre qué valores levantó históricamente la educación pública, que tienen que ver con los valores de la burguesía a la que ellos pertenecen. Por supuesto, y con el liberalismo económico de fines del siglo XIX y principios del XX, que ellos tanto enaltecen, tanto exaltan, ¿no? Mira, vos sabés que yo trabajé 30 años en el Vieites, y recuerdo que a veces iba al aula, lo pongo así como apostilla, ¿no? Y veía que otro profe, otro compañero ponía, pero otro compañero porque lo había, ya lo tenía que dar así, y él lo naturalizaba, y vos veías el organigrama de una empresa, y veías todas las gerencias, ¿no? Le mostraban a los pibes todas las gerencias y todos los departamentos. Y un día se me ocurrió preguntarle a uno de ellos, a un compañero, ¿no? ¿Y quién trabaja acá? Son todas gerencias, no, los obreros no están. Me están faltando los empleados y los obreros. Ahora, esto se desprende también de libros de texto de época, ¿no? Sí. Digo, donde lo importante era el nivel, lo importante, y sigue siendo, creo, o por lo menos la relevancia, es en el nivel gerencial. Parece que el producto de la empresa lo producen los gerentes, lo producen. Exacto. No, los trabajadores no producen que nada. Que ese es un esfuerzo para moldear el sentido común en ese sentido. El empresario da trabajo, el empresario invierte, el empresario pareciera ser alguien que ofrenda al trabajador sus condiciones de vida y de trabajo en lugar de ser estos derechos inalienables y ser el trabajador el que realmente produce. Es realmente un desafío a la perspectiva de conflicto social y de derechos de los trabajadores, que lleva también bastante más de un siglo de desarrollo. Ese enfoque gerencial y proempresario es lo que tratan de implantar para romper con la idea de solidaridad de los trabajadores. Y volviendo a Venegas, digo, porque Romina Mangel tampoco es santa de mi devoción, ¿no? Pero hasta ella quedó sorprendida. Pero lo terrible es que es un diputado de la nación. Eso a mí ahí es donde me parece que está la mayor gravedad del hecho. Y aparte es uno de los mentores ideológicos o filosóficos del actual presidente Javier Milei. Sí, recordemos que es el que había dicho que había que cercar el mar y privatizar las ballenas. Exacto. Y no lo estamos diciendo en esta radio ni en este programa en broma, porque esto fue dicho por él en un programa, si no me equivoco. Todo debe convertirse en mercancía. La naturaleza, los seres humanos, los órganos, lo que sea, la regla es eso, propiedad privada que habilita el intercambio mercantil. Bueno, ¿y esto se naturaliza? ¿Esto no molesta? ¿cómo le cae a una familia que le digan, no, mira, si lo necesitas al pibe en el taller, en la fiambrería, en la quesería, no lo mandes a la escuela? ¿Cómo cae esto? Si fuera con vos, con tu hija. No, conmigo, no, mal, evidentemente. Claro. Yo igual particularmente me lo tomé, no quise hacer tanto hincapié, hice un par de chistes con mi hija, como diciendo, bueno, listo, no hay más primer grado, volvemos a casa a laburar, loco, hay que sacar el país adelante, y el país se saca adelante trabajando. No más que eso, no le quiero dar trascendencia justamente para sacarlo de arriba de la mesa, porque tengo la duda esta que tenés vos, digo, por ahí si tanto lo repetimos, la gente lo empieza a pensar y por ahí la respuesta no es la que nosotros esperamos que sea. Porque este diputado en realidad dice lo que él representa. Sí, pero fijémonos que en términos sociales o de realidades sociales está esbozando un retroceso a la generación de nuestros abuelos, o de nuestros padres a lo sumo, donde se terminaba por ahí la primaria a los tumbos porque los últimos dos años estaban trabajando. Sí, pero lo de mi hijo del doctor es anterior, ¿eh? Es de esa época, claro. Pero en otro estrato social. Bueno, yo antes, perdón, Dani, yo antes hablaba de que esta gente no habla de lo que tiene que hablar y de las consecuencias de sus políticas económicas, y me parece que esto que dijo Venegas Lynch es una respuesta a las consecuencias de sus políticas económicas. Como ahora son más pobres, bueno, que laburen los pibes. Listo. Exactamente. Volvamos a las buenas tradiciones, que para ellos son buenas tradiciones. Porque eso es lo que necesita la gente de bien. Exactamente. Bueno, me parece que estamos cerca ya de... Veo que está por entrar nuestro entrevistado en línea. Así que vayamos viendo Alejandro Olmos Gaona, nada menos, gran figura del tema deuda externa y en general de los combates por la soberanía nacional y los empeños antiimperialistas también. Bien, vayamos a nuestro separador entonces, que nos va a anunciar esta entrevista con Alejandro Olmos Gaona. Entrevistas en movimiento. Alejandro. Hola, ¿qué tal? Hola, Alejandro. Darío Valvidares te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Darío? Un gusto estar con ustedes. Bueno, estamos en nuestra tercera temporada de Periodismo en Movimiento, ahora en Onda Latina. Y queríamos charlar con vos, Alejandro. Incluso cuando te llamé no lo había leído, el artículo que escribiste en tu Facebook de la libertad al vasallaje, porque se nos ocurrió charlar con alguien que está muy metido en todos estos temas y que los explora y los investiga, justamente por la visita de la comandante Richardson y el señor presidente, ¿no? Allí en Ushuaia, para inaugurar una, por ahora, supuesta base conjunta. Pero bueno, empezá por donde vos quieras y después te iremos haciendo algunas preguntas. Tenemos unos 10-15 minutos. No, mirá, yo me llamó la atención, bueno, de Milei nada ya puede llamar la atención, porque es público las cosas que dice, los disparates, los insultos, las descalificaciones, es decir, la alegría porque un diario eventualmente pueda quebrar. Él no se detiene ante nada. Y además, fundamentalmente, yo cuando lo escucho a Milei siempre recuerdo un libro de un gran jurista, Carlos Nino, que se llamaba Un país al margen de la ley, mostrando cómo en la Argentina la ley se transgrede permanentemente, ¿no? Y en este momento creo que con este gobierno tenemos el paradigma de esa transgresión. ¿Por qué? Primero porque hubo una ley que fue al Congreso y fracasó, donde Milei pretendía tener la suma del poder público por 2 años, prorrogables a su voluntad por 2 más. Después se dictó este decreto absurdo de necesidad de urgencia, donde él tiene plenos poderes para estar haciendo lo que quiera, y de alguna manera lo está consiguiendo porque no pudo evitar que el Senado se pronunciara, pero la Cámara de Diputados, con uno de los Menem comandándola, está haciendo lo imposible para no tratar el DNU, porque a lo mejor existe el riesgo de que se caiga definitivamente. Pero por otro lado, a Milei no le importa en absoluto el Estado de Derecho, lo ha dicho claramente, y ha llegado al extremo en una entrevista con Fantino que tuvo hace unas horas, a decir que como la Argentina necesita dólares, no le interesa de dónde vengan, o sea, si vienen el narcotráfico, el lavado, es decir, por eso te digo que para él lo que sea la legalidad no le interesa, a punto tal que dijo que si las leyes estas fracasan, y bueno, él va a gobernar contra viento y marea, porque el Estado criminal que supuestamente le está en este momento representando tiene que destruirlo de alguna manera. Y lo que me llamó la atención de lo de Laura Richardson es porque, más allá de todas estas locuras, se supone que un jefe de Estado tiene que mantener cierta jerarquía de lo que hace a su cargo y no malversarla sistemáticamente, porque si la señora Richardson tenía ganas de verlo al presidente, lo normal es pedirle una entrevista a través de las normas correspondientes de la Cancillería, y si Milei quería verla a la generala Richardson, hacerle saber que estaba dispuesta a recibirla. Pero cuando hablo de vasallaje es porque es la primera vez en la historia de nuestro país, y mirá que hemos conocido presidentes que se han inclinado, ¿no?, ante los Estados Unidos, pero es la primera vez que un jefe del Estado viaja a una provincia, se disfraza de militar para entrevistarse con la generala. El propio gobernador de Santa Cruz, de Tierra del Fuego, se negó a recibirla, porque no tiene ningún sentido que esta mujer llegue a la Argentina. ¿Para qué? Porque tiró algunas cosas en un viaje anterior sobre el litio, pero que a ella le interesa en este momento es supuestamente ver qué pasa con la Argentina y China para tratar de meterse y evitar cualquier tipo de negociación económica o de lo que la Argentina pudiera llegar a hacer. Alejandro, sí. Te interrumpo un segundito para hacerte una pregunta. No es la primera vez que la generala Richardson viene. Daniel Campione te habla. No es la primera vez que la generala Richardson viene. En su momento estuvo con Cristina Fernández. Y entonces quisiera tu comentario sobre esta suerte de continuidad que se está dando, en que una persona que dista de ser la comandante del ejército de Estados Unidos, es decir, que es una funcionaria de tercero o cuarto nivel en el concierto del Estado norteamericano, ¿por qué esta reiteración de recepciones o de entrevistas personales con jefes de Estado argentinos, ¿no? Claro, primero estuvo Cristina y la fue a ver al Senado, que es lo que correspondía, ¿no? Cristina, vicepresidente de la Nación, fue a verla a ella, ¿no? En el caso de Milei, su obsesión por someterse a la política norteamericana lo ha llevado a esto. Y como bien decís, la generala Richardson no es una persona principal del staff del ejército norteamericano. Ahora, ¿qué pasa? En este momento Estados Unidos tiene indudablemente una preocupación por la influencia de China. China acá tiene una base en la Bajada del Agrio, en Neuquén, que dicen que es una base de investigación satelital, que está manejada por militares chinos. Y yo, en su oportunidad, estando en el Senado, yo con Pino Solanas, presentamos un pedido para que se investigara si realmente esto era una base exploratoria tecnológica. Por supuesto, no tuvimos ningún resultado, porque cuando vos llegás a ese lugar ya te vas dando cuenta que es una superestructura gigantesca, ¿no? Y esto tiene que ver con esta continuidad argentina desde los 40 años de vida democrática de someterse invariablemente a las normas del exterior, a lo que se dicta en otros países. Y voy a esto porque cuando Cristina firmó acuerdos con China para la instalación de la base, en esos acuerdos se estableció que en caso de discrepancia la Argentina se sometía a la legislación británica, y además de someterse a la legislación británica, en caso de conflicto iba a intervenir la Cámara de Comercio Internacional de París. Y bueno, cuando vino Macri, los 15 acuerdos que había celebrado Cristina con China, de los cuales en el Congreso conocimos algunos pocos, Macri firmó otros acuerdos ratificando lo de Cristina y aumentando los acuerdos. Ahora, claro, Milei tiene otro paradigma, que es Estados Unidos e Israel. Entonces, como eso entra en conflicto con China, parece que aparece la señora Richardson, pero también creo que ayer llegó otro funcionario norteamericano para tratar de ejercer presión y inclinar a la Argentina a una posición que es la que ellos quieren. Perdóname, Alejandro, que sí. Esto vos lo decís muy bien en tu trabajo, es parte de la historia de Estados Unidos y la mirada de Estados Unidos sobre Latinoamérica. Sí, sí, por supuesto. Digamos, entonces, esa mirada de imperio a colonia es histórica, ellos no la van a variar. Yo cuando estaba leyendo tu nota, recordaba también a los dichos de Albion Patterson cuando llegaron a Chile para el experimento Chile. Es como para que no se les escape nada, lo mismo que Kissinger en el Santa Fe 1, Santa Fe 2, que le recuerda al presidente Nixon que de ninguna manera los latinoamericanos pueden seguir aquerenciándose con la naturaleza, porque hay que meterles en la cabeza que la naturaleza es un recurso y que eso va a ser plata y que eso va a ser mejor que protegerla. Está escrito claro, tal cual te lo digo, además. Sí, sí, es una vieja historia que arranca en los padres fundadores. Ya John Quincy Adams planteaba claramente que ellos estaban destinados a manejar todo el sistema interamericano, Latinoamérica y la parte de ellos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, claro, en algunos casos, muchos presidentes argentinos por lo menos guardaron las formas de mostrar, en algunos casos, cierta independencia. Milei no. O sea, Milei está absolutamente sometido a lo que le plantean. Y acá hay otro problema que tiene que ver con Israel, y no es menor, porque este señor ahora viaja a Estados Unidos a recibir una extraña condecoración de uno de los grupos ortodoxos israelíes más prominentes, que tiene mucha plata, que tiene mucha influencia y que seguramente quiere hacer muchos negocios. De aquí este criterio de Milei, que lo toma de su célebre mentor intelectual Murray Rothbard, que hay que privatizarlo todo. Y hoy me entero, a través de los trascendidos, que en la ley acotada que acaba de ir al Congreso, por supuesto, se plantea privatizar el Banco Nación, Nación Seguros, AISA, ENARSA, tutti quanti, ¿no? Todo lo que podamos entregarle a los inversores privados. De aquí que, más allá de los delirios del presidente, de sus estrafalarias formas de manejarse, que a mí a veces me preocupa que la gente enfatiza eso, ¿no? De que Milei grita, y evidentemente grita, que se enoja, que insulta a los periodistas, pero acá lo importante es lo que económicamente está haciendo Milei. Y a veces uno se distrae en estas expresiones carnavalescas del presidente y no va a esto de las privatizaciones, de la entrega al capital extranjero. La energía, además, sobre todo la energía, porque para eso vino, ya había hablado del litio la comandante, y recordemos, claro, que se paralizó en un 70% de la obra hecha el reactor nuclear. Después podemos discutir la energía nuclear, sí o no, pero se paró, sí, la obra porque justamente Estados Unidos está haciendo un reactor similar y sería el tercero en el mundo, pero ellos no lo empezaron y nosotros tenemos el 70% de la obra empezada, que además de funcionar como núcleo energético, permitiría la desalinización del agua de mar. Y ese negocio lo quieren tener ellos. Claro, además de eso, la Argentina tiene el Karen, que es un reactor de mediana potencia que puede exportarlo a cualquier parte del mundo, que es el único país que lo está haciendo en este momento, y seguramente lo querrán desactivar, porque acá hay que estar de acuerdo a las directivas que el gran país del norte nos va a dictar. Y a mí lo que me preocupa es que, por eso te digo, mucha gente lo centra en Milei. Milei es la fachada de grupos de poder que son los que van a querer quedarse con los recursos de la Argentina, con los bienes de la Argentina, con un banco como el Banco de la Nación, que vos decís, bueno, si vos decís que es un banco que está quebrado, pero es un banco que jamás ha dado pérdida, que siempre ha generado ganancias y le ha dado dinero al Tesoro. Pero claro, cuando existen estos criterios privatistas, no se tienen ante nada. Yo hace pocos días estuve almorzando con un gran científico argentino, aunque nacido en Italia, el doctor Conrado Barotto, que fue años presidente del INVAP, y me decía, primero, que el INVAP jamás recibió dinero del Estado argentino; segundo, que se ha autoabastecido siempre; que está reconocido en el mundo entero como una institución de primer nivel, y seguramente también le van a poner precio al INVAP para tratar de liquidarlo. Alejandro, una pregunta sobre lo que vos decías de los empeños de Milei, por un lado, y su carácter de fachada. Yo recuerdo cuando fue esa famosa actuación en Davos, la reacción al día siguiente de que Milei había hecho un papelón histórico y los funcionarios allí presentes lo habían escuchado estupefactos, y casi al mismo tiempo fue felicitado por Elon Musk, Larry Fink y otros personajes de este estilo. ¿Qué pensás al respecto, ¿no? Porque es llamativo, se lo interpretó como un desbarre, como un error, y resulta que los verdaderos dueños del gran capital se mostraron más bien complacidos. Y claro, porque yo creo que ellos lo van a favorecer y lo van a manipular a Milei para conseguir sus objetivos. Por eso Milei hoy no solo va a Estados Unidos para recibir ese premio, sino el sábado va a verlo a Elon Musk, aunque hubo grandes esfuerzos del embajador Stanley para que lo entrevistara al presidente de Estados Unidos, pero por supuesto el presidente dijo no a este sujeto. En este momento ha hablado favorablemente a la candidatura de Donald Trump y todo lo demás, no tengo por qué recibirlo. Pero además, Darío, hay otra cosa que muestra lo que está pasando en este momento, y por eso yo enfatizo el tema del Estado de Derecho, ¿no? Porque el Estado de Derecho es el único que puede limitar algunas cosas de este sujeto que la ley no le importa, porque también acaba de declarar hace unas horas que la Argentina necesita dólares y no le interesa de dónde vengan. O sea, si vienen del narcotráfico, del lavado de dinero, es decir, si las prescripciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, es decir, estarían siendo transgredidos, a él no le importa nada. Y es grave que un presidente de la Argentina tenga esta concepción y esté manipulado y esté utilizado. Y vos me hablás de lo de Davos, y a mí una de las cosas que me llamó la atención, yo leo menos Clarín, que no sé por qué no lo leo nunca ni lo leeré, pero sí leo La Nación, Ámbito, Página 12, Perfil. Lo que me llamó la atención, que la que puso en evidencia el mamarracho de Milei en Davos fue precisamente la corresponsal de La Nación en ese lugar, que contó con pelos y señales, primero, que había muy poca gente; segundo, que se reían a carcajadas algunos de los presentes, que causó hilaridad. Pero claro, los obsecuentes de siempre, por supuesto, empezaron a tratar de levantar ese discurso. Una de las cosas que estoy viendo es que ahora Milei le ha dado con todo a La Nación, a Morales Solá, a Fernández Díaz, es decir, no sé cómo van a reaccionar, porque han tratado de ser muy prudentes con Milei. Bueno, ahora le están pegando absolutamente a todos. Realmente, bueno, te vamos agradeciendo este espacio que nos diste para hacer la entrevista, y desde ya te invitamos para colaborar con nuestro portal, con Tramas. Con mucho gusto. Tramas. Sería un honor contar con algún artículo tuyo, Alejandro. Es más, si nos permitís, el artículo que escribiste para tu Facebook, lo podemos subir al portal. Cómo no, y te quiero contar algo rápidamente para no sacarles tiempo. Vos viste que se festejó que la Argentina desde 2012 por primera vez tenía superávit financiero, o sea, 518 mil millones de pesos, lo que todos los diarios festejaron, los economistas, el ministro Caputo, el presidente Milei. Claro, primero no dijeron a costa de qué se logró ese ahorro, pero hay algo extremadamente grave que todos silenciaron y que no salió en ningún medio. Esos 518 mil millones de dólares, equivalen a de pesos, equivalían a 456 millones de dólares. Bueno, la deuda pública subió en enero 10.662 millones de dólares. En febrero, 5.800 millones de dólares. Y hace tres semanas, Caputo acaba de emitir dos bonos, cada uno por 6.000 millones de dólares, con vencimiento en el 25 y en el 26. O sea, un nuevo y feroz endeudamiento que ha sido invariablemente silenciado. Tenemos la primicia en Periodismo en Movimiento. Exacto. Alejandro, muchísimas gracias y bueno, no va a ser la última vez que te vamos a contactar, y desde ya, cuando quieras, después nos mantenemos por privada y te digo para que puedas mandar tus artículos a Tramas. Con mucho gusto, un fuerte abrazo. Abrazo grande, abrazo, muchas gracias. De nada, hasta luego. Bueno, y ahora vamos a un tema musical. Tarde, tu voz me dice que esta vez vas a marcharte. Ya lo sé, no pasa nada. Tú siempre fuiste bueno en mantener la calma. Tengo poco que perder si no ves lo que puede ser. Creer que no te olvidaré es tenerlo todo al revés. Biblioteca, libros que no muerden, que acarician. Hoy nos vamos a referir a un libro de Agustín Laje titulado La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha. ¿Quién es Agustín Laje? Un hombre de 35 años, muy joven, que publicó su primer libro apenas transcurrido el límite de los 20 años y que se ha dedicado durante década y media a formarse en los medios más conservadores. Tiene capacitación en ciencias políticas y un magíster en filosofía en la Universidad de Navarra. ¿Qué es la Universidad de Navarra? La casa de estudios del Opus Dei. No es casual. No es casual, es un hombre cercano a Milei sin ser un colaborador directo, hasta donde sabemos, y su filiación, su autodenominación ideológica, ¿saben ustedes cuál es? No. paleolibertario. Paleo como el paleolítico. Llamativo, ¿no? Muy llamativo. Porque él se despega de las corrientes libertarias que hacen concesiones al pensamiento progresista. Y habla expresamente de que en una nueva derecha, sobre la que está reflexionando, no deberían tener lugar los libertarios progresistas ni aquella centroderecha timorata que capitula frente a las buenas causas. Sin embargo, cuando leí tu artículo, él se mete con tres de los teóricos marxistas, digamos, aparece ahí Marcuse, aparece Gramsci, con mucha fuerza, fuera del marxismo, pero en esa línea Ernesto Laclau es otra de sus grandes referencias. Sí, bueno, ahí tenés el progresismo. Claro, él odia el progresismo, pero toma sobre todo la concepción de la hegemonía de Gramsci como una insignia de la batalla cultural que la derecha debe sostener. Y es muy crítico, entre otras cuestiones, del economicismo, y en eso lo toma también a Gramsci. No lo menciona a Milei en contra, pero más de una mención que hace se aparta del derrotero de Milei. ¿Y en cuanto a los nacionalismos? No lo llama nacionalismos. Pero tampoco habla de la globalización. Sí, critica la globalización. La globalización y llega a afirmar que un Estado global es más peligroso que los Estados nacionales. En eso también no se lo ve en la misma línea que Javier Milei. Ahora bien. ¿Y el mercado? Y el mercado es el ordenador, pero desde una perspectiva de fusión de distintas corrientes conservadoras que podrían acercarse a un modelo como el de Donald Trump. Esa es la impresión que deja. Vieron que Donald Trump es ultraconservador, sí, liberal como concepto general, pero proteccionista, industrialista, etcétera. Me da la impresión que este hombre Laje podría marchar para ese lado. Ahora, está claro que a los efectos prácticos y en esta coyuntura está con Milei en la perspectiva de alcanzar un nivel superior, la unidad de diferentes corrientes de la derecha mundial sobre el supuesto de que deben definirse claramente como derecha y abandonar cualquier pudor en ese sentido. Dentro de este concepto de batalla cultural que a él tanto le interesa, Dani, ¿cuáles son los puntos por ahí que más destaca sobre los cuales esta nueva derecha tiene que trabajar, ¿no? O pelear, ponerse ahí en el ring. Sí, parte de un supuesto cuasi conspirativo, que es que, común a muchos pensadores de la derecha, que es que el marxismo en su variante cultural es el que domina la escena comunicacional, académica, teórica del mundo. Aunque pueda parecer por lo menos llamativo, esa es la tesis que sostienen. Entonces, la perspectiva es que la hegemonía la tiene ese marxismo cultural, progresismo, populismo de izquierda, y hay que quitársela inclusive con, y así lo dice, acciones de guerrilla en el terreno ideológico que vayan socavando a ese contrabando ideológico. ¿Cuál es una de las tesis? Porque hay una sola ideología. Es decir, el marxismo cultural es algo así como era el marxismo, como es el marxismo para los milicos, ¿no? Es una especie de virus que todo lo contamina. Ahora, y no se lo puede rastrear en los años 60, esta idea de que el gramscismo, claro, es el nuevo camino que, fracasada la idea de la revolución social, de la toma del poder, sería el nuevo camino que toma la izquierda para corroer a la sociedad occidental cristiana, sigue hablando Laje en estos términos, desde adentro y derribarla de a poco, digamos. Podríamos decir un poco que Milei, digamos, se para sobre esto para decir la cantidad de barrabasadas que dice, porque me parece que ahí hay una falta de poder de discernimiento al punto de decirle comunista a alguien que es peronista, por ejemplo, ¿no? Diga, para nosotros no hay muchas diferencias entre uno y otro. De repente pienso que Milei toma esta cuestión, donde, bueno, está la esta nueva derecha y el resto, el que está con nosotros, sí, y el resto son todos comunistas, son todos marxistas, ¿no? Sí, lo que hay que señalar es que al menos este libro de Laje no toma esa tendencia a la simplificación atroz, a lo muy elemental que exterioriza Milei. Hace un esfuerzo de reflexión, como dice el subtítulo, y recorre el pensamiento, diversas vertientes del pensamiento humano, desde Platón hasta la escuela de Frankfurt o Michel Foucault o el propio Laclau que señalábamos. Es decir, que hay otra complejidad y además hay otro tono. Hay un esfuerzo en mostrarse reposado, riguroso. Hay quien dice que es una lógica pequeña de que Laje busca un lugar académico, un lugar de consagración. A mí me parece que es un tema más amplio que hay que tomarlo más seriamente. Fijémonos, por ejemplo, en una cuestión. Se dice hasta el cansancio, las redes lo manejan todo hoy, los trolls, los memes, YouTube, etcétera. Bueno, esta gente, y en eso se incluye a Milei, escribe libros de 500 páginas y se esfuerza, claro, en difundirlos y darle nivel de consideración pública y de convicción. Es decir, que en algo, no digo que se están equivocando, pero algo le está faltando a los que sostienen con perspectiva crítica que las redes sociales lo manejan todo. Si ustedes quieren ampliar este tema, bueno, pueden entrar perfectamente a nuestro portal tramas.ar, van a la sección Cultura y buscan El teórico de Milei y la batalla cultural. ¿Por quién? Por quien él recién estaba hablando, Daniel Campione. Y ahora, estás escuchando Periodismo en Movimiento. Y ahora hemos llegado al final. Sí, escuchando a Santana y Mujer de Magia Negra, me acordé que no hemos nombrado al tema musical, a la canción que escuchamos. Cierto. Sin Ti No Puede Estar Tan Mal, por la mexicana, todavía joven cantante, Ximena Sariñana. Muy bien. Y me parece, no sé si seguirá con nosotros, porque no la veo, a Fátima, que me parece que fue... Por supuesto que estoy acá todavía. Pero, bueno, ¿cómo escuchaste el programa? Por lo menos te queremos preguntar. Bien, Dedia, se escuchó perfecto, muy interesante todas las noticias. Por ahí faltó mencionar, acá en el norte seguimos con el problema del dengue sumado al COVID. Alarmante la falta de políticas públicas al respecto. Este fin de semana han muerto 3 mujeres de joven edad. Así que estamos ahora con lluvia y a la suerte del clima poder combatir esta pandemia. Y seguramente no hay repelentes. Ni cerca repelentes, solo espirales se consiguen. Así que esperemos que abran las exportaciones y lleguen los tan queridos repelentes. Sí, van a llegar en julio, cuando no necesitemos el repelente para hacer fuego nada más, porque tampoco vamos a poder pagar el gas, así que... Pero el mercado todo lo ordena, el Estado no tiene que ser invasivo, como dijo nuestro querido Bertie Venegas Lynch, y a cuidarse del dengue y de los mosquitos como a cada uno le dé lugar. Keila. Un placer ha sido este programa y bueno, me voy con muchas cosas para pensar, sobre todo me voy pensando si existirá un Día Internacional de la Vagina o de la Vulva. Claro, no voy a decir porque ya lo dijiste, el aparato de acero, ¿no? Bien, nos estamos retirando, nos vamos ya hasta el miércoles que viene a las 19 horas en Onda Latina 1010, y también les recuerdo que pueden volver a escuchar el programa o vernos en nuestro canal de YouTube tramas.ar con el top de las 20 horas. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra. Por ejemplo, esto se ve claro en lo que dijo Venegas Lynch. Él piensa lo mismo, que esta es la concepción de estos ultraliberales de anarcocapitalistas. Ellos creen que el Estado no puede hacer obligatoria la escuela primaria, que el Estado no tiene por qué garantizar la escuela. Lo que pasa es que el paso previo a ningún Estado pasa por una iniciativa privada enorme, lo cual supone que se apoderen, supongamos, de... podría ser un nuevo saqueo. Lo que digo es, ¿estaremos frente a un nuevo saqueo? Entonces, él es un enemigo del Estado, no quiere que se preste salud. Tomemos el caso del DENI. El ministro de Salud no hizo nada, porque no llamó a los otros, no previno. Todos los niveles lo que va es a un, no solo a un ajuste del Estado, en el que yo creo que...